Bueno, creo que este compacto está más elaborado, está mejor trabajado, las letras dicen muchísimo más cosas de las que hoy vive la gente, ¿no es cierto? Y seguramente que vamos a lograr llegar a todo el público.